su minifalda, mostrando la burra y le gusta que la miren, todas que la miren y que le miren toda esa cola. ¿Ah? La ves en el baile como mueve, se le coca a los pibes, ya provoca, le gusta que la miren, todas que la miren y que le miren toda esa cola. Esa piba tan pachada te mueve todas las negras, te menea, te calienta y la cola nunca entrega. Se va para el baile con su minifalda, mostrando la burra y le gusta que la miren, donde que la miren y que le miren toda esa cola. ¿Ah? Y suenan los burros, pa' los pibes fuma churros. Hola.